pa. Watane ikonsu. Upipati, upipati. Nulirwani wanaga. Watane ikonsu. Upipati, upipati. Nulirwani wanaga. Watawinegi konsu. Watawinegi wanaga. Watawinegi konsu. Watawinegi wanaga. Si tú quieres bailar. Sopa de caracol. Hey, watanegi konsu. Upi pati, upi pati. Nuli rami wanaga. Upe, upe. Watanegi konsu. Nuli rami wanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, watanegi konsu. Nuli rami wanaga. Upe, upe. Yeah.